Bien, muy bien, muy contento. Se vienen fechas importantísimas, con muchas ganas y con muchas sorpresas, porque son dos fechas que nombraste, pero las dos son muy distintas. Ajá. Porque yo de acuerdo a lo que venís craneando. Y porque, claro, cada show en verdad trato de cranearlo diferente para no repetir. Y se viene un repertorio de, si bien tanto el 18 como el 2 presento todas mis canciones, se hacen algunos covers y algunas sorpresitas que van a estar dándole una inclinación al show. Che, ¿y qué te moviliza a la hora de diseñar un perfil de presentación? Por ejemplo, ¿los públicos son distintos? Sí, y aparte también me moviliza el tema de que yo estudio mucho los shows de los artistas, no sé, me gusta mucho escuchar música, me gusta mucho ir a recitales, me gusta mucho, voy a ver mucho Fito, cuando voy a ver de todo tipo, de índole de música. Y digo, bueno, la gente siempre distinta, siempre distinta, siempre la gente que se va a un recital y decís, qué bueno que estuvo hoy. ¿Por qué te acordás de estar al recital? Y porque me acuerdo que ese día hizo algo que... Pasó algo. Bueno, la verdad que a mí soy muy, muy, muy detallista en ese sentido. Siempre me gusta tener algo con el cual, sí, bueno, mirá, tuvo re bueno el show, pero esto fue muy bueno. Fue la frutilla del postre. Claro, porque aparte, para nosotros los músicos es divertido, porque yo... No sé, decir una tontería, mirá cómo cambia. Es decir, en vez de arrancar un tema normal, como vos ya lo conocés, arrancar con una intro y que darle lugar a los músicos que puedan mostrar su creatividad. Y cuando lo menos lo esperás, arrancar con un tema que nada que ver con lo que venían tocando. Y decís, wow, el que está escuchando, decís, yo no esperaba este tema, yo no estaba escuchando un tema, que una melodía que nada que ver. Y me saliste con un tema de Soda que me rompió en la cabeza. Y está bueno eso, generar ese boomerang con la gente, decir, bueno, te la tiro, a ver si la agarra y cuando vuelve, es genial. Che, ¿cómo te llevas con esto de que vos laburás una canción, le pones la letra, después le empezás a meter la melodía, retomás la melodía, revisás la melodía, revisás la letra, y de repente todo ese laburo que lleva el armar una canción, el organizar una canción, el cómo te permite volar con una historia, haces un cover y atrás el público te pide otro cover y atrás te pide otro cover y vos decís, yo tuve 6 meses para sacar esta canción. La metí y me aplaudió un amigo, una amiga, algún familiar que la escuchó y que sabe qué sentido tiene esa canción porque una vez se lo conté. Pero de repente metí un tema, como decías vos, qué sé yo, Soda Stereo, de Fito, de Calamaro, lo que fuera, digo, de acuerdo más o menos a tu perfil, y ahí empezaron a... Se pararon de las mesas y te dijeron, otra más, ¿sabés cuál, Bruno, tal o...? ¿Cómo te llevas con eso? Y la verdad que lo acepto, es el juego del músico, ¿no? Porque, a ver, yo creo que hasta el más grosso le pidió a su amigo que lo vaya a ver y escuche y aplaude su canción. Sí. Porque la verdad que... En algún momento pasó. Claro. Yo creo que es insistir, buscar. Es no parar. Si yo me quedo con lo que realmente... Yo la verdad que estoy totalmente recontra agradecido en eso con la gente de Cañuela. Siempre que voy a tocar me muestra cariño, apoyo, porque cuando voy a tocar siempre va gente. Y sí, me he quedado... Soy de los que se quedan foñando con la guitarra. Porque amo lo que hago y segundo... Porque, nada, me pedís otra y te engancho 70 temas de lo que a vos te guste. Si sé que te gusta el rock nacional, voy por donde vos te gusta y me encanta. Pero a la hora de... Por eso también valoro mucho este tipo de presentaciones donde se recalca que es mi material. Donde vas a escuchar poco cover. Claro. Vas a escuchar todos mis temas. Y mis temas tienen una índole pop rock melódico, porque no hago rock. Es más melódico en base a los géneros musicales que... He curtido toda mi vida como músico, como violero, como guitarrista. Yo tengo una balada, tengo un rock, tengo un reggae, tengo... La influencia, decís. La influencia, yo no me caso con un género. Sí, mis letras son de un pop rock melódico, pero bueno, no me caso con un género y trato de insertar todo. Aún así, es la ley del músico, tenés que bancártela. Y cuando hablamos de ese pop rock melódico y las influencias y quienes han en algún punto marcado a fuego tu carrera, ¿dónde nos encontramos? Yo me encuentro con cuatro personas que sinceramente a mí me marcaron y me enseñaron. Uh-huh. Yo estoy hablando de profesores, de sí. gente que me inculcaron todo el tipo de... que me dijeron, escuchá todo tipo de música porque no te cases nunca con un género. Porque por ejemplo, hay gente, qué sé yo, en la época nuestra de pendejos escuchábamos sí. rock uh-huh. y se escuchaba Ricky Martin, una cacheta en la cabeza. Total. Y hoy en día todo el mundo escucha todo. ¿Quién uh-huh. no se clavó una balada? ¿Quién uh-huh. no se clavó un tema de amor? Uh-huh. Entonces, yo agradezco mucho a Pablo Ay, que fue mi primer profesor de música, de guitarra. Uh-huh. Jonathan Burgos, tengo el honor que aparte de ser mi amigo y fue mi profesor, es el productor de mi disco. Ah, mira vos. Y va a ser el productor del segundo. Uh-huh. Está laburando mucho conmigo y hace un material infernal. Agustín Moyo, que fue mi profesor de guitarra en Capital, Buenos Aires. Y bueno, y la cuarta persona en verdad no es músico, pero que es mi vieja, porque uh-huh. mi vieja en verdad siempre me inculcó esto de, mira, si a vos te gusta algo tenés que hacerlo y tenés que ir por lo que te gusta. Uh-huh. No importa que a la gente no mucho no le guste, a otro le va a gustar, otro no. La verdad que mi familia. Sí, ahí están las influencias, digamos. Sí. Sí. Te veo mucho en las redes sociales y demás, y yo no sé si es por el gusto de ella o porque vos la querés empujar a la música, pero... ¿Mi sobrina? Tu sobrina, claro. Se habla mucho, sí, porque... Es más, es el tío que la empuja o... No. Está todo bien, buenísimo, pero... Igual jamás obligaría... No, desde ya. Pero sí, mi sobrina es una plata, le gusta cantar. Claro. Y me digo, ¿cantamos? Sí. Claro. Es media, a veces yo le digo, che, ¿querés cantar? Si yo no le digo, sí. capaz que no me dice nada. Y a veces me dice, che, tío, tengo ganas de cantar. Uh-huh. Cuando tiene ganas de cantar, armo algo para que cante. Y tengo ganas que en mi segundo disco cante algo conmigo. En el segundo disco, ajá. tengo ganas de que grabe algo de conmigo. Que meta la voz. De que meta la voz. Ajá. Che, y recién me decías un poco las influencias personales, digamos, sí. ¿no? De tu vida hasta privada, me atrevería a decirte. Y cuando hablamos de lo artístico, directamente de lo artístico... Y todo, Enzo, porque en verdad... Dijiste Fito Páez recién. No, me gusta mucho el rock nacional, ajá. pero también me gusta el pop melódico... El rock pop melódico también. Sí. A ver... Yo considero que si la música bien tocada es música. Sí. Vos me decís, a mí me decís, ¿me gusta Maluma? No. Pero sí. vos me vas a elegir un reggaetón. Sí. El reggaetón, el verdadero reggaetón sin máquina. Pero lo bailamos todo acá. Sí. Me encanta. ¿Cuál es un verdadero reggaetón sin máquina? Y pero, por ejemplo, y la música, por ejemplo, los cubanos que hacían diferentes tipos de música. Sí. Y hacían un reggaetón más lento. Ajá. Sin la máquina. Eso ya no... no te hace bailar la máquina. Otra cosa, claro. Sí, pero vos te pones con dos parches de bongo y percusión y te levantas, vas a Cuba, escuchás buena música. Claro. Y ya está, ¿entendés? Hay una banda que no me puedo acordar el nombre ahora, si ahora la buscamos, creo que sí. es algo de música social club. Uh-huh. Es terrible lo que toman esos tipos. Son todas músicas de percusión, de música para bailar. Música para bailar. Por ejemplo, los Palmeras, yo te hablo de... Sí. Los Palmeras hicieron la verdadera cumbia colombiana, la verdadera cumbia que se puede bailar. A mí me encanta eso. Me encanta, por ejemplo, mirá ahora los Palmeras están cantando con Coti, con Axel. Sí, los géneros bien tocados, decís vos. Vos bancás cualquier género, que esté bien, que esté sí, trabajado. Y que bien expresivo, que te permita realmente saber que eso fue un género musical. Claro, totalmente. O sea, no puedo explicarlo. O sea, si le voy a explicar a un chico hoy, hay mucho rap hoy. Uh-huh. Los chicos rapean mucho. Sí. Freestyle, no sé cómo se llama, no tengo uh-huh. mucha idea porque voy a confesar que mucho no me gusta, pero la verdad, el hip hop, el rap, es un género. Claro. ¿Y si no, dónde está Eminem? ¿Dónde uh-huh. salió Eminem, ese uh-huh. tipo que rapeaban? Michael Jackson fue el rey del pop, pero después de Michael Jackson salieron un montón de tipos que ahora está Ed Sheeran, Bruno Mars. Yo me saco el sombrero con esos tipos que son crack. Te puede no gustar. O te puede gustar más o menos, claro. A mí me gusta más el rock, me gusta más el... Sí. Yo tuve, gracias a Dios, esto, la gente... Depende mucho del gusto musical por la familia en la que vive también. Uh-huh. Mira, acá está, de fondo tenemos música social club, ¿no? ¿Está sonando de fondo? Sí. Y bueno, ¿te gusta o no te gusta? Sí. ¿Te gusta escuchando? A la niña una flor. Es esto, está sonando de fondo. Bueno, ¿te quedás un rato más? Sí. Dale, podemos ir a la tanda. Le contamos a aquellos que están del otro lado, estamos transmitiendo en vivo por nuestro Facebook también, que Bruno se va a estar presentando el 18 de octubre, hoy no, el viernes próximo, en Astor, y el 2 de noviembre lo hará en Daya, esto es en Hipólito Yrigoyen al 1300 en la ciudad de Lobos. Va a estar, por supuesto, presentando ayer, que nos decía hace un rato, esto fuera de aire, que no lo ha presentado mucho su primer material discográfico, pero ya va a dejar algunas pastillitas, algunas señales de lo que será el segundo laburo, su segundo disco. Entre otros, va a estar presentando el tema Busco, que es uno de los cortes, o será uno de los cortes principales del segundo material discográfico. Seguimos en el aire de la FM 88.1, nos visita aquí en los estudios Bruno Carabelli, y nos pedía que escuchemos algo de esto, porque dice, miren que hay un buen laburito allí que se está haciendo con esto que nos marcaba Bruno recién en torno a esos inicios de algunos ritmos que hoy son masivos, pero que tiene una base, que tiene una base en bandas realmente no tan reconocidas, no tan populares, no tan masivas, pero que han hecho de géneros que hoy están sonando permanentemente en todos lados, los inicios. Y va a charlar un rato más con nosotros y vamos a escuchar, por supuesto, algo de su material. 11:32, seguimos hasta la 1 de la tarde. De un árbol una niña, carabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno. Seguimos adelante con la visita de Brunito Carabel aquí en los estudios del FM 88.1, porque va a estar presentando, como decíamos, antes de la tanda y de escuchar ayer uno de sus laburos de... No, perdón, difícil de ayer, uno de sus laburos de ese primer disco que fue ayer, y ya trabaja en el segundo que se va a estar presentando el año próximo. En un rato vamos a escuchar Busco, será uno de los cortes, una de las novedades de su segundo material discográfico. Que más o menos para cuándo? ¿Qué pensás? Mi idea, es hacerlo en marzo, uh-huh. Marzo, abril. Y capaz lo puedo estirar un poquito más adelante, porque la verdad que no me quiero apurar. Sí. Tengo muchas canciones para uh-huh. el segundo disco, quiero hacer cosas muy... Tengo muchas ideas, sí. Muchas, y me gustaría concretarlas a todas, entonces, para que esté bien, uh-huh. bien, creo que para, sí, marzo, abril, mayo. ¿Hay temporada alta en la música? Yo creo que si el material es bueno, cualquier temporada es buena. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Te lo contamos nosotros en términos mediáticos. Y bueno, cuando no hay fútbol, no hay transmisiones, baja la actividad deportiva entre mediados de diciembre y marzo, no tenés mucho. Y nada, en un año político la actividad es distinta, la dinámica es distinta. Siempre, para mí, siempre, la segunda parte del año mejor, siempre. Ajá. Septiembre para adelante, siempre. Y aparte está por el estilo tuyo, digamos, mucho sí, bar. Mucho bar, claro. Muchas afuera para tocar, sí, eso sí. Pero, por eso quiero ver hasta dónde tirarlo, cuándo puedo hacerlo. Uh-huh. Porque la idea es a principio del año que viene, pero... Si llego, ¿viste? No quiero... Uno cuando hace algo tan personal, tan íntimo, tiene errores también o cosas que no quiere volver a repetir. Uh-huh. Yo este disco me marcó mucho, el primer disco ayer me marcó mucho por un montón de cosas buenísimas que me pasaron, y tomo otras para no volver a repetirlas. Ajá. No quiero llegar con lo justo, saber que puedo haber hecho otra cosa de algo y no la hice. Entonces, nadie me corre. Claro. Aparte todavía tengo muchas ganas de difundir este disco, que para mí es un discazo. Sí, y me decía que no, que por diferentes razones no terminaste de explotarlo mucho. Mirá, lo presenté el 6 de octubre en el Teatro de Canning, que me llevé la sorpresa de que se llenara el teatro. Claro, hace poquito más de un año. Un año y días. Sí. Y después tuve el típico, no un trauma, pero sino el típico, lo que vos decís, de la gente con el tema de los covers, ¿viste? Claro. Yo la verdad que tocaba mis temas y digo, pero la gente me está pidiendo un tema de Calamaro, y la gente en un bar te pide un tema de rock. Uh-huh. Uno como músico transita muchas cosas internas, que creo que muchos músicos capaz no te lo digan. Yo no tengo drama en decirte, la verdad que sí, un músico el que hace sus canciones... Tiene sus mambos, digamos. Y pero no, porque tiene sus miedos también. Claro. Loco, yo hago un tema y quiero que te guste, y si no te gusta, no me voy a ir contento, me voy a ir triste. Uh-huh. Pero... a otro le puede gustar. Es la ley de la música, es lo que te decía hoy, el buscar. El tema es que, bueno, en esa búsqueda, hace muy poco tiempo decidí totalmente ser yo. Es mis temas, son mis canciones. Uh-huh. Hago algunos covers, pero el que hacía 25.000 covers se acabó. ¿Y a qué le cantás? Cuando cantás, cuando escribís principalmente. En la melodía hay un mensaje también. Hay algunos que, sí, que no tanto, sí, en verdad, otros que sí. Sí. El disco Ayer, por ejemplo, fue un disco de bastantes situaciones personales. Ajá. En el amor, uh-huh, en situación de familia. Por ejemplo, muchos me decían, ay, qué lindo que... O sea, amigas, sí, dame la mano, qué lindo, uh-huh, una novia. No, dame la mano, yo, en verdad se lo, es algo bien para, si bien fue para un gran amor también, uh-huh, para mi familia, porque como que no me suelten la mano, como, uh-huh, como que es un amor mutuo, ¿entendés? Uh-huh. Pero digo, vos lo escuchás y es para mujer. Claro. Sí, está bien, sí, porque hablo del amor en general, uh-huh, pero internamente yo, cuando escribí esa canción, lo plasmé porque se me vinieron muchas imágenes y muchas cosas, sentimientos en el momento. Y yo soy todo el tiempo compongo. Que acá salga un tema que hablo con vos ahora, capaz que estoy. Uh-huh. Tengo un programa que grabar el grabador de voz en vivo. Sí. Y me pasa que estoy dando clases. Y estoy dando clases y por ahí me cuelgo, prendo el programa, paren. Ta ta ta ta ta, digo dos tres palabras, corto, sigamos. ¿Y qué hiciste, profe? No. Me vino algo. No lo quiero perder. Pum. Y así, estoy durmiendo, no me puedo dormir, me levanto, agarro la guitarra y improviso, juego. Sí. ¿Y hay horarios? ¿Hay horarios que no, te...? No. Esto es clima genial, por ejemplo. Ah, bueno, claro. Yo estoy... me acuerdo que Busco... Sí. Salió... yo no invento letras, cosas que o me pasan o me pasaron o pasaron a otros. Sí. Experiencias le puedes poner. Le puedes poner. Al tercero poner experiencias. Sí, porque también, porque viste. Porque digamos, no estoy copiando. No estoy copiando historias, son mías. Son mías, pero. Sí. Claro, muy bien. Estaba en mi casa, también trabaja. Poca batería. Voy a enchufar el celular a cargar. Pum, se corta, apagón en todo Cañuela. Sí. Digo, ¿qué hago ahora? Me aburro, no tenía clase, no podía ver televisión. Mi tiempo libre, estoy todo el tiempo con la música, sino con el fútbol, es mirar una serie. Claro, sí, descansar. Sí. Uh-huh. Bueno, una vela y agarré la guitarra. Y empecé a cantar lo que me... Realmente quería hacer una canción así. ¿Viste esa típica? ¿Viste el típico? Claro, que pero se arrepiente de alguien que pasó con, sí, alguien, que tuvo algo recopado con alguien, se arrepiente y cuando va a buscar ya no lo tiene. Bueno. Claro. Y a vos te pasó eso. Es interesante porque el tema que vamos a escuchar acaba de contar la historia. En algún punto... En un punto me pasó en un momento, claro, sí. Hay algo ahí. Che, resumimos. Viernes próximo... Voy a resumir algo, voy a dejarte tres entradas o cuatro. Dale, para sortear o regalar. Oye, 10 puntos. Que ustedes pueden regalar. Van a estar acompañándome en esta voy a, sí, nombrar a los músicos. Dale. Leandro Telechea en bajo. Sí, señor. Pablo Goyena en saxofón. Uh-huh. Raúl Guta en batería. Mayra Bruselli en coro. Uh-huh. Jonathan Burgos en guitarra. Bueno, también está el telonero. Sí. Uh-huh. Pero me faltó Leandro Telechea en bajo. Lo dijiste. ¿Lo dije? Sí. Encima me pasa que me olvido alguno y me claro, sentí culpa. Me siento re mal. Sí, por supuesto. Y músicos invitados teloneros que van a estar cantando y presentando también sus canciones. Román Angó. Sí, señor. Por supuesto, por favor. Claro, desde ya. El Máquina. Sí. Facundo Castelli, que es un compañero mío de trabajo del colegio. Uh-huh. El 18 y el 2, los dos van a estar presentando sus canciones. En estos lugares, en Astor y en Daya. En Astor el 18 y el 2 de noviembre en Daya. En Daya. Muy bien. Te dejo las entradas. Dale, muchísimas gracias. Escúchame, como el que quiera entradas al margen de que nosotros tenemos acá, si quieres entrar, puedes comunicarse conmigo por mi Instagram. Sí. Voy a dejar mi teléfono. Dale. Que es 2226-1547-2860. Okay. Le mando un mensaje y yo se las alcanzo. Yo me acerco a donde estén a llevar las entradas. ¿Instagram, dirección? Instagram, Bruno Carabel. Bruno Carabel. Corta la bocha. Muy bien. Maestro, gracias por la visita. No, gracias a ustedes, de todo corazón. Te debo venir con la viola a cantar, sí, algo. Por supuesto. Pero voy a venir con el material talento, avanzado. Material y con un talento que también quiero mostrar. Ah, bueno. Una chica que canta espectacular. Bueno, me encantaría. Escúchame, nos dejás con Busco. Busco, sí. En realidad es un anticipo de lo que... Lo voy a hacer, claro. Lo voy a presentar el 18 y el 2. Bien. Y va a ser mi próximo videoclip. Así que... Bien, y va a ser el corte del segundo material discográfico. Va a ser el corte, es como difícil, que fue el corte del primer disco. Sí, señor. Busco va a ser el corte del segundo disco. Gracias. Tal vez no es muy tarde.